Que aprovechando la cuestión de... No, porque es gente amiga, déjeme. Estoy usted no tiene amigos en realidad, está lleno de conocidos. Ahora sí, no escuchamos, carajo. Escúchame. Bueno, escúchame. Gente amiga, yo es entrañable. La gente amiga, colega, divina, buena gente. Pero no se sabe de quién habla. No se sabe de quién habla. No se sabe a dónde apunta, no se sabe qué le da gracia ni nada. Bueno, como muy buena gente. Bueno, Vero Piglione, ¿cómo está? Una voz de racionalidad. Hoy no tenemos a Félix Buenaventura, lo primero que tengo que anunciar. Sí, ¿qué pasó, en serio? Bueno, él sabemos, tiene... Él tiene un tipo, varios tipos de padecimientos, uno neurológico, psicológico, otro hormonal. Hormonal, esos son irreversibles, ¿sabes? Pero después hay un problema que tiene lo persistente en una pierna, que lo asqueja y le atacó el temita de la pierna. Justo hoy. Yo tengo la teoría de que no usa plantillas y pisa mal, juro que es eso, yo tengo la teoría de que es eso y él usa, en realidad vive como es que se encuentra las zapatillas por ahí es un muchacho particular, y las usa hasta que se desgasta la suela, ¿no? Hasta que la suela se agujerea como los viejos mocasines, ¿viste? Qué sé yo, hace lo que puede, ojo, no es malo, mirá qué ingenioso crónica, aprovecho que tengo un crónica a mano. Pasó la primaria por paso. ¿Entendiste? Qué genial. Tiro el chiste malísimo, se cae solo el micrófono. Una maravilla. ¿Tú, ¿votó? ¿Ustedes lo dejaron votar? Yo, ¿sabes que no soy del interior. Yo no. ¿Usted del interior? ¿De qué interior? Estuve por la zona de Yapeyú. Ahí es un lindo barrio, Almagro, no porque esté ahí viviendo. Almagro, en la calle, sí. Yapeyú y Yrigoyen, ahí que está a la vuelta de la escuela Don Bosco. Mucha gente a la una y estaba... Ah, fue el famoso, se levantó. A 2:30 a una, mucha gente. Media cuadra cola, me harté, no avanzaba la fila y volví a las 5:30, 6:15, nadie. Porque había... Vacío, hay que votar 5:30, 6:00 de la tarde, 6:15, ¿no? En serio. Ahí no había nadie, ¿sabes? No, a la una lleno gente en la calle, en la vereda, y a las 6:00 de la tarde nadie. Había un dispositivo nuevo que en realidad vos te podían... Antes, viste, siempre estaba el presidente de mesa... avispado, viste, sí. Que a ver, juntaba documentos, iba haciendo trámites, firmaba, iba sacando como chorizo los votantes. Eso ya no se puede hacer. No se puede hacer. No, tenían que darle el documento, entrar, votar. Cuando salía el otro y le volvía el documento al que votó recién ahí, venía el otro y entregaba el documento. Un moplo total. Un moplo tremendo, güey. Quisiera saber, perdóneme. ¿Qué? No me toqué la mano. Sí, el señor Darío votó y cumplió con su educación. ¿Cómo está, Darío? ¿Bien? Sí, con su. Sí. ¿Sí? No vamos a preguntar a quién. No vamos a preguntar. le pone un énfasis. Un énfasis que no va hacia ningún lado. ¿Usted sufragó? Yo sí, me fui a mi pueblo a votar. ¿Cuál es su pueblo? Chacabuco. No sabía que es de Chacabuco. Sí. Marisa de Palma, ¿la conocen? Sí, ¿alguna? También es de allá. Sí, es de Chacabuco. Ah, mirá. Exactamente. Sí. Claro, Chacabuco. Sí, de toda la referencia de Chacabuco que tengo. Bueno, Pasarela, en serio, es de Chacabuco. Sí, también es de Chacabuco. Mirá. Daniel Alberto. Voté a las 9:30 porque viajé... ¿Con qué necesidad, flaca, tan temprano? ¿Sabes qué hice? Llegué a las 8:00 de la mañana ya a Chacabuco. Ya estaba aburrida. Y fui a votar. 8:00 de la mañana... salió el sábado a la noche. Exactamente. ¿Pero cuántas horas en Chacabuco? No, porque tuve... ¿Cómo es la cotación? ¿Salió el sábado a la noche? No vamos a preguntar dónde, ni con quién. Trabajé hasta las 2 de la mañana y después viajé. Qué raro. ¿Y en qué viajó? El colectivo. ¿Y a qué hora sale el colectivo de Chacabuco? A las 4:00 de la mañana y llegué a las 7:30. ¿Qué clase de servicio? No te rías. Es raro. No es raro. Perdón, usted puede ser útil. ¿Podría alcanzarme? Hace un calor acá dentro de este... Sí, por favor, pongamos... Si usted, estoy transpirando como testigo falso. Ahora le viene la fresca. Qué feo el puede ser útil. Qué feo. No, sí, a mí me encanta. Dice que yo lo quiero, el flaco, yo lo quiero. Ahora es cuando le congelamos a los invitados que tenemos hoy la nuca con el aire acondicionado. Que no vamos a decir quiénes son, ¿eh? Gran artista, gran gente. Sí, grandes artistas, mejores personas. Eso es lo que se estila, ¿eh? Bueno, hermosa la elección, ¿eh? La verdad que me gustó el acto de cierre de festejo del PRO con todo, con los globos, escenario, pantalla, tratemos de no sacar rueda, todo. Lo tenían todo. No, no voy a... No, para nada. Y me encantó el festejo del Frente para la Victoria, que estuvo perdida las elecciones y estaba festejando de lo bien que... Pero está bien. ¿Cómo perdimos? ¡Qué maravilla! ¿Cómo perdimos? Yo creo que la política argentina está perdida directamente. Está. Filmus se va perfeccionando en eso de perder elecciones. La verdad que me, pero lo veo muy bien. Lado. Para mí es la punta otro lado. ¿A dónde, flaco? A otro lado. A otro lado, no sabemos dónde. Hay un actor del gran Damián Dreyse, amigote, un actor de los Messi, genial, que tiene un personaje de Raúl Ricoletti, que es un actor que es genial. Y bueno, se presenta, ¿no? Bueno, yo hice mucha radio afuera, no acá. Bueno, hice mucho teatro, no acá, afuera. Y yo decía, ¿pero y qué? ¿Qué es lo que hiciste acá? Bueno, hay algo para eso. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí, atente con que no se está escuchando. No se escucha su voz, ¿no? En cuarto o quinto plano cuando se aleja para hablar. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, estamos en... Pero me cae bien, Danielito. Él está muy agradecido de que a usted le caiga bien. Sí, la verdad que... Sí. Bodart... Con su saco, sus canas, su barbilla, qué sé yo. Sí. Bueno, sí. Bueno. Lindo. ¿Qué, ya le va más salió? ¡Ah! Sí. Oh, salió, tuvo esa lista de UNEN. Que iban todos separados, pero después ahora bueno, no entró. Tratan de unir. Sí, bueno, entró Carrió. Y entró Terraño, la lista de Terraño con Lustó. Que parecía, esa lista era muy linda, porque parecía, Lustó parecía como, el afiche de Lustó solo, que parecía como, canchero, inscribite en la UADE, era, ¿no? Con esa cara así, como, ah, así. Y, con el pullover acá. Sí, con el pullover de los hombres. Era. No sea malo. No. Bueno, y mi viejo no tiene nada que ver, pero sí lo votó a Terraño. Tu viejo lo votó a él porque, y claro, es ese mi candidato. Viejo, no soy yo. No, es como era el candidato del señor radicaloso, y ¿no? Y mi viejo es de la UCR, claro, mal, sí, o sea, mal, sí, desde antaño. Pero sí, yo siempre... No iba a decirlo, Darío, pero voy a decir. Yo tengo a mi Luisito que... ¿Luisito? Y yo lo sigo. ¿A qué Luisito? ¿A Zamora? Y sí, papá. Ah. Yo soy zurdito, o sea, viejo y... Hace muchos años. Y pero sí, y él con su blazer, con su valijita, despacito, con su... Yo lo voté también. Mocasines, su canadien... Y pero y querido. Para mí es buena gente y eso. No que me haga el bueno, pero... Yo lo voté principal también, lo... En su momento. No, lo voté ahora de diputado. ¿En serio? Y sí, yo dije, bien, yo me cansé. Dije, si Frente para la Victoria no quiere ganar la capital, yo no voy a hacerle un favor. Ya, o sea, es así. Así que dije, bueno, y voté a Lozano y a Zamora. Dije, grande, bueno. Los dos. No, no estamos tan lejos. Por lo menos participa. El claro, que quedó fuera fue Bodart. A mí me dio un poco de pena, con su propuesta absolutamente demagógica. Sí, sí, que vayan a escuela pública y que vayan los chicos de escuela pública y todo. Que me acordé ahora, ya que mi viejo, mi vieja. Lo votó a Ilia, viste que había una boleta de Ilia. Ay, mira. Le digo, mae, ¿por qué? Mae, pero no, ni tiene nada de mal, ni nada de bueno. Le digo, y no, porque como es el bisnieto, no sé qué, de Arturo Ilia. Está bien, pero no... ¿Por ser familiar? Sí. Bueno, está bien. O sea, que hay gente que también vota... Me gusta porque es hereditario. Por el apellido, porque digo, bueno... Es la honestidad hereditaria. Es así, sí, sí, como el hijo de Cafiero, votás a cuál de todos. Viste, tenía uno en la izquierda, uno en la derecha, uno en el Vaticano. No se sabía, bueno, qué bueno, lindo. Está bien. Qué lindo empezar este programa con Cafiero. Este programa se lo dedicamos a Antonio. R4 Radio Splendid, fuerte el aplauso. La broadcasting de las iniciativas felices enorgullece en presentar la hora doble. Se viene abajo el estudio central, el estudio mayor de Radio Splendid, con la conducción de Federico Simonetti. Fuerte el aplauso para mí. Hoy no está el señor Félix Buenaventura, pero en reemplazo de él tenemos al señor Fernando Bonet. ¿Cómo reemplazo? Hoy se pone la 10. Y también tenemos a Verónica Milione con su columna de cocina. Tenemos un programón, hoy tenemos invitados especiales. Vamos hasta las 2 de la mañana en esto que se llama La Hora Doble. Bien, tenemos como siempre los vouchers de Nac & Pop, 3 vouchers para regalar, no para sortear, de Nac & Pop, para los primeros 3 que pasen por Freire 932, que es en la dirección de la radio, y se lo piden al personal de seguridad. En Acampau, cadena de Rapimorfi nacional y popular. Pueden elegir cualquier cosa para comer, cualquier cosa para tomar. Gracias a esos tres vouchers. Y los primeros tres que pasan por ahí, ese lleva los vouchers de... Qué rico se morfa ahí, Me gusta ese ruido. Es como... ¿Sabes qué? Es como una mordida. El otro día estaba actuando y había alguien que se reía así todo el tiempo. Tenía como la risa chancho. Ronquidino. Esa, no, la risa chancho, esa como... Chancho. Así que... Más chancho que... Cada tanto, viste, que se manda... Es uno solo, además. Es como... ¡Ajajaja! El final. Que se ahoga. Yo supongo que la gente que se ríe así ronca también. Es como una suposición. Sí, ¿sabes? Es el mismo efecto. Es nasal, ¿no? Como... El que toma aire por la boca se ronca. En fin. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos tres vouchers de Nacampop en Freire, 932, esperando a los primeros tres oyentes que pasen para buscarlo. ¿Qué contiene cada voucher? Cualquier, pueden elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber. Sí. Y ahora vamos a seguir lo importante, verdaderamente importante, nuestros amigos de la heladería Cadore. Eso te decía, no hay un heladito. Nos regala, ¿Un heladito no hay? No, ¿le parece que el clima está lindo? No, pero viste que hay gente que se... Sí, a mí me da lo mismo. Cualquier época del año. El helado es siempre. Sí, a mí me da lo mismo. No hay distinción de Y este helado estación. Es tan rico, no por nada, ¿eh? Ah, no, es riquísimo. No por nada. Por porque... nada. Si están escuchando... Está haciendo el chivo. ¿Cómo no? No, me gusta realmente, Sí. Es un helado noble, con grandes... Con cuerpo. Sí, con viene la familia de heladeros. ¿Por qué no deja de vender lo que se vende solo? Se la onda bien. Por favor. Corrientes 1695, la dirección de heladería Cadore, que nos regala un kilo de helado y lo vamos a regalar a ustedes. Enfrente de la plaza. Sí, frente a Paseo de la Plaza, ahí en Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña, para ser más exactos. Sí. ¿Qué... ¿Cuál es la consigna de hoy? Me encantaría saberla. Para los que quieran participar, elecciones con helado. Elecciones con helado. Por ejemplo... No sé, porque no... Boletra Montana. Mira, ya te armé uno rápido, ¿eh? ¿Cómo? Boletra Montana. Ahí tenés. Está bien, está bien. Cualquier cosa que tenga que ver con elecciones, nombre de candidato, urna. Mira, con urna tenés, urnana. Está bien, gustó también. Cualquier cosa que tenga que ver con las elecciones, ¿eh? Puede ser el padrón, boleta, cuarto oscuro. ¿Puede ser elecciones pasadas, por ejemplo? Sí, candidatos, puede ser diputados, senadores, todo lo que tenga que ver con la elección, el nombre del candidato, lo que quieran, lo pueden mandar en @loradoble, es en el Twitter, con el hashtag elecciones con helado. En el Facebook, es facebook.com/loradoble, y en el 4010-7157 o 4010-7158. ¿Se le ocurre alguno? Sí, está, pero no sé si es muy... ensalada de frigerio. Pero es una porquería. Es una porquería. Bueno, la vieja haciendo. Del Mid, Frondizi Frigerio, 83. Sí, sí. Era muy pibe. No. Era muy pibe, flaco. Era muy pibe. Frondizi Frigerio, pero Rogelio Frigerio. Sí, grande, lo sorprendí. Lo sorprendí. La verdad que sí. Pero Frigerio, no, busque uno más fácil. A ver, con su candidato, Zamora. A ver, me mataste. Un gusto de helado que termina con Sa. Oye, dígalo, no, por favor. Mora, Colmora. Estela Matute está hablando. Qué grande. Mora. Mora. Mira, ahí lo tenés. Ella es inteligente. ¿Vio? La tenía en la punta de la lengua. Mora. Puede ser también Zamora Godoy. Poder también. Pero eso no. Eso no tendría. Una pavada total, pero suma. Dios mío. Qué cansancio. Bueno. Qué cansado estoy. A ver, Vero, porque ella sé que se ríe. La pispireta. A ver, se ríe tanto. Ustedes se lo merecen. A ver, Milena, diga. Espere que piense. Ahora le digo. No, digo. No, le esperamos. Bueno, no, espera, cortá la consigna. Cortá la cortina. Mira, porque la vivaracha. Sí, así la esperamos con tiempo, dale. No te preocupes. No, ni se nota el bacho. Bueno, está bien. Escuela Naná. Escuela Naná. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo todo. Bueno, en fin, si el que me hace un gusto con Lustó. A ver. No. Es un desafío. No, por ejemplo, sí. Bueno, en fin, tenemos de todo. Bermananana. Y el ananá se usa muy fácil. Todo lo que termina con... Como loco, pero... ¿Cuál dijo Góngora? ¿Cuál?

escuchando Alice in Chains 2003 en su tema Qué Plomo, se llama el tema, ¿no? Ese, qué ganas de dormir a las 12 de la noche. No, bueno, es el corte de su último disco. Si usted sí, no, cortar se ve que lo cortaron, se ve porque no, es un corte. No lo cortaron porque de hecho dura 19 minutos más o menos. ¿Eh? En fin, espero que les guste a todos. No me acuerdo el nombre del tema, ¿eh? Porque bueno, tuvimos unos problemas técnicos. Por lo menos este es el tema, ¿eh? ¿De qué se quejan? En fin. No, bueno, no, bueno, por las dudas, siempre hay que aclararlo, ¿viste? Como la gente, ¿eh? Le da la mano, te agarra. Creo que es tema de Alicia, creo que se llama así. Tema de Alicia. Tema de Alicia se llama así. ¿Le parece? Bueno, en fin. Inchain. Elecciones, elecciones con helado es la consigna de hoy. Hay un montón de participaciones. Verónica Milione hace de locutora hoy. Se engalana a la hora doble con su voz para leer las participaciones. Bueno, empezamos. Sebastián Crespo dice Mazana. Mazana, muy lindo. ¿Qué más? También dice Pino Solananá. Queda muy lindo Pino Solananá. También dice Frutos del Cobosque. Del Cobos, que Cobos ganó Cobos en la de Mendoza, ¿no? Sí, que los mendocinos en reincidencia se llama. Está bien. Una recaída mendocina, sí. Mucha participación de Sebastián Crespo, sí. Y dice candidato roncino. Candidato roncino, sí, está muy bien. También dice chocolate carriot. ¿Existe el chocolate carriot? Pero sería como el marroco. Claro, ¿no? una cosa está así. Está bien, está bien. Mira. Excelente. Dala por válida, flaca, sí. Sol Semilla dice Filmous de chocolate. Mousse de chocolate, muy lindo. Me gusta. Emma Jones dice cerezas al marriosquino Das Neves. Muy lindo. ¿Qué es marriosquino Das Neves? ¿Cómo era Das Neves? Sí, sí, Das Neves es Das Neves. Pero marrosquino. Pero entonces, ¿y el helado? No estaría. Lo bancamos, Emma Jones está del primer programa participando, ¿eh? No lo vamos ahora a ponernos en. Ah, pero pará, que dice Pistachino Solanos también. Pistachino Solanos, está ahí, perfecto. Genial. Bueno, perfecto. Elecciones con helado en la consigna de hoy. Viejo, nos ponemos serios, por favor. Pero con ese criterio, Pistachino o el Pato. Pistachino Ríos, sí, pero está bien, ¿no? Pistachino Tapia, Montenegro de chocolate. ¿Montenegro de chocolate? Mira, está perfecto. O chocolate Montenegro, a lo sumo. Chocolate Montenegro. Bueno, está bien. Me gusta. Está perfecto. Es un criterio amplio. Un criterio amplio tenemos. ¿Alguno más? Sí, Diego dice chocolate terráqueo con nuez. Chocolate terráneo con 10. Terráneo con luz. Bueno, le mando un saludo al Oso, que mandó un mensaje. El Oso, un amigo de hace 270 años, que no lo vemos hace un montón, le dejó un mensaje a Quiroga. Un gran abrazo para él. Bueno, los que quieran participar, elecciones con helado, ya lo dijimos, arroba la hora doble, facebook.com/hora doble y 4010-7157-7158. La hora doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bueno, acá se habla mucho. Mucho se habla en las tandas, en los separadores. Duran 10 segundos, ya comentamos todo. Vamos a hablar ahora de teatro, ¿eh? Una obra muy, muy, muy recomendable que están dando los lunes a las 20:30, que aprovechamos porque, no solamente porque la hacen amigos, sino porque nos parece interesante fomentar las cosas que tradicionalmente y en los medios de comunicación masivos, no como nosotros, difunden. Nos interesa también que se conozcan todo tipo de propuestas. Y estamos hablando de una obra que se llama Más Frágil que el Silencio, protagonizada por las dos actrices que están en este momento en el estudio. Sáquele la mano a una. Sáquele. Sí, con el tema de juntar los micrófonos. Pero qué raro. Sí, no, usted lo hace. Estela Matute y Celeste Jerez, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bien, Más Frágil que el Silencio se llama la obra. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Yo soy la que no tiene la mano encima. Ah, perfecto. Sacale la mano. Ah, pero es una amiga, che. Sí, sí, con la excusa de la amiga, sí, siempre lo mismo. Bueno, cuéntenos un poco, a ver, ¿cómo es este proyecto? O sea, no es la primera puesta que se hace de la obra. Sí, es un reestreno, porque, uh-huh, bueno, esta obra surge de... fue elegida en el séptimo ciclo de teatro por la justicia, en el Teatro Tadrón, y salió ganadora del concurso, se eligieron dos obras, hicimos una temporada ahí y ahora estamos en el Teatro El Búho, así que por eso lo llamamos reestreno de la obra. Y acá estábamos muy contentas, sí, con mucha gente, venimos de hacer la obra ahora. Vienen de hacerla, claro, es lunes a las 20:30. Sí, lunes 20:30, venimos de la segunda función, que generalmente la segunda función viene... Es la difícil, ¿no? Es difícil. La segunda función es la que... Es difícil si la primera te sale bien. Claro. Claro. Porque si la primera te sale mal, la segunda le pones expectativa. Claro, cuando la primera sale bien, uno se relaja, dice, ah, ya salió bien. Ya está, esto ahora es cuesta arriba, ahora todo lo que viene es cuesta arriba, ¿no? Listo, te comes un flor de... Sí, un sopapo en la segunda Igual función. Igual estuvimos vivas, porque hicimos la segunda función, hicimos la función de prensa, entonces fue como una primera. Hicimos la primera el lunes pasado, luego hicimos una función de prensa de invitados especiales, entonces fueron los mismos nervios que si fuera la primera. Claro. No me había dado cuenta, se le estuvo bueno. Está bueno. Estuvo bien pensado. Técnicamente, claro. Bien pensado por el prensa que es Rafa Tano, que obviamente ya sabemos es un cráneo en cuanto a materia de prensa, es Agulla y Bachetti, los dos juntos. Bueno, ¿y de qué va la obra? ¿Por qué participaba en Teatro por la Justicia? Acá nos miramos y nos miramos. La obra trabaja sobre el tema de identidad y justicia. La obra tiene que ver con un silencio familiar que en realidad habla de un silencio social, digamos. Va de lo micro a lo macro. Y ese silencio finalmente cuando se rompe permite que aparezca la justicia, que aparezca la verdad y la justicia. Tiene que ver con nuestra historia más negra reciente. Es sobre una asesinada en la dictadura militar y su hermana. Es un encuentro de estas dos hermanas. Es un juego muy especial que propone el autor porque la menor, la hermana menor, es la actriz mayor, que es quien habla, Sofía. Claro. Y la actriz menor es la hermana mayor. Ese es un juego que el autor propone, que ha sido muy interesante jugarlo escénicamente. Trabajar escénicamente eso ha sido muy bonito. Wow, realmente. Qué bueno, ¿no? Sí, eso ha sido divertido realmente, intenso. Sí, un desafío también, todo junto. Hubo que hacer como un trabajo ahí de encuentros. Y se da, parece que se da. Según lo que nos dicen los espectadores, terminamos siendo la hermana menor soy yo y la hermana mayor Celeste, que es algo imposible. Sí, ¿y cómo es abordar el tema por ahí, la temática de la dictadura militar, después de que se haya hecho tanto, me imagino, ¿no? Que por ahí es un desafío, ¿no? ¿Cómo encontrar una forma de abordar un tema sobre el cual ya se abordó desde el 83 hasta ahora, que ya van 30 años? Sí. Se vino tocando, sobre todo el teatro ha tenido mucho que ver en eso. Sí, está re buena la pregunta, porque... Gracias, de hecho... ¿Grabaste esa parte, Dani? No, porque de hecho una de las de los aciertos de la apuesta y sobre todo del texto, que es de Daniel Zavala y de nuestra directora Tatiana Santana, fue darle una vuelta de juego, tiene, no sé si momentos de humor, por así decirlo, pero sí momentos de mucha diversión, de que estos personajes se encuentran en la infancia de verdad, momentos más oníricos, de sueño, porque es un encuentro especial, como te decía ella. Entonces deja que el mensaje se cuente claro sin que el espectador ponga resistencia, porque también sucede eso a veces, que cuando es alzar el tema tan duro y ser dura la apuesta y todo muy duro, claro, me imagino que del otro lado es como, bueno, vinimos a sufrir un rato. Y la verdad que no es, si bien está el compromiso y todo, es una linda historia la que se cuenta y bueno, que permite desde la sensibilidad y el juego que entre al espectador. Así que eso es una vuelta, claro, que se le dio. Qué bueno. Y además me imagino que también debe ser, como actrices las debe involucrar mucho este tema, ¿no? Porque tener que manejar por ahí una temática tan intensa de alguna forma, que uno sabe, digo, uno puede manejar distintas temáticas, como puede ser el amor, sentimientos muy profundos, etcétera, etcétera. Pero ya cuando vos hablas de muerte, miedo, de tortura y ese tipo de cosas, ya te pone en otro lugar, me imagino, en el cual ya estás hablando de temas verdaderamente preocupantes. No es que me dejó cacho y bueno, después de pasar el duelo con otro. No, sí, el compromiso es fuerte. Además, bueno, tanto Celeste, Tatiana, yo y todo el resto del equipo, que bueno, Roddy Kesselman, que hizo la música original, Sol Romani, Natalia Epstein, todas tuvimos un compromiso bastante importante con el tema en sí, este tema del que vos estás hablando. Uh-huh. Pero, como dijo Cele, el tema está tomado como desde la tangente, ¿no? Como desde un desvío. Tiene muchísima ternura el espectáculo, tiene muchísimo recuerdo, que es recuerdo de todos, o sea, el patio emparrado donde se hacían las fiestas. Hay cosas que son como sensibles a una época, a un tiempo, y entonces, como el tema está tomado desde un costadito, permite involucrarse también desde la ternura, desde la emoción, desde la vuelta a la infancia, claro, también. Del recuerdo de la infancia, y eso hace que el tema no llegue tan duramente. Si bien está uno de los personajes es una víctima de la dictadura militar, concretamente. Uh-huh. Nos ha ido llevando desde la, por eso me parece un acierto del autor, fue desde una cosa, desde una anécdota familiar que te lleva a lo social y no al revés. Claro. Desde la anécdota familiar, desde la relación de estas dos hermanas a lo social. Uh-huh. Es que por eso le preguntaba, porque últimamente vi muchas cosas vinculadas a la dictadura, se abordan de ese lugar. Estuvo esta película hace poco, no me acuerdo el nombre. Infancia clandestina. Después hay muchos eventos artísticos. Hay un libro bastante bueno que aborda, que no me acuerdo, ya estoy como amnésico, me olvido nombres, autores, todo. Abuelo, tomó la patilla. Sí. Canchaca también. Canchaca también. Sí, ha hecho infinidad. Teatro, ni hablar. Claro, también. Infinidad de formas, pero hoy en día se lo está abordando desde la vida cotidiana hacia lo social. Y sí, uno al revés, ¿no? Claro. Tipo la historia oficial de ahora, te planteo, te muestro el marco, claro, de etcétera. Y cómo se modifica solamente. Claro. Una espectadora que nos escribió una opinión en Alternativa Teatral puso eso. Fui sin ninguna expectativa de escuchar nada nuevo y me fui con la sensación de que había visto una historia nueva y absolutamente única. Uh-huh. Digo, algo de eso hay en claro. Qué bueno. Claro, Alternativa Siempre. Teatral además es como un lugar, como un reducto de actores, sí, donde vamos todos a terminar la función. Ay, a ver. ¿Qué dice? Porque el actor, el espectador habla poco también, se opina, se manifiesta poco, y además sobre todo cuando uno está acostumbrado a círculos de teatro under, no es que espera, hoy, ahora tengo el suceso y si lleno, porque la obra está bien o si no lleno, o sea, no tiene nada que ver hoy en día. Muchas variantes. Sí, uno tiene, hay muchas. Ha cambiado mucho la actividad, uh-huh, realmente. Yo tuve la suerte de verla cuando estaba en el Tadrón, decía fuera de micrófono. El Tadrón. El Tadrón, que está ahí en Palermo. Uh-huh. Y ahora está en el Búho, que es en San Telmo. Y la verdad que permitían también desde algo lúdico, si se quiere, entre comillas, porque es un juego entre las dos hermanas, permitía, que no es fácil esto, que voy a lograr escénicamente, entrar en una convención de reflexión, pero a través también de un juego, como dice Estela. Entonces está bueno, porque no es fácil, viste, por ahí reflexionar en el teatro con estos temas, pero lo hacían de una forma, si se quiere, entre comillas, lúdica, y es verdad lo de las actrices, que estuvo bueno desde la dirección. Uh-huh. No porque lo haya hecho Tatianita, que la aprecio muchísimo. ¿De dónde se llama? Tatiana Santana, la directora, que es muy copada. Sí. Entonces la verdad que está bueno, y está muy bueno, que estaría bueno que la vayan a ver y que se empiece a pasar la bola, porque es muy buen laburo. Qué solemne se pone. Jugamos mucho. Nosotras nos divertimos mucho. Digamos, es un espectáculo que lleva a la emoción, pero lo hemos hablado con Celeste, nos divertimos, la sí, pasamos muchísimo bien en el espectáculo, durante el rato del espectáculo, porque jugamos y es un enorme encuentro entre hermanas. Claro. Es un encuentro de recuerdos y de juegos, sí. ¿Y claro, se conocían de antes? Sí, hemos trabajado juntas. En realidad nos conocimos, nos sabíamos una de la otra, pero nos conocimos trabajando en Memorias de una Muchacha Peronista, una ahí van por la línea. Vamos por la línea. Una miniserie que fue ganadora del primer concurso del Inca TV y se pasó por la TV pública en octubre del año pasado. Sí, y ahí, me acuerdo que Estela la claro, dio. Celeste era la protagonista, Celeste era justamente la muchacha peronista. Todo transcurría en una radio. Sí, es verdad. Todo transcurría en una radio de noticias y yo era la señora que limpiaba la radio. Ah, mira. Carmen, que era toda una la confidente, el personaje de Celeste era muy confidente con mi personaje. Era muy conflictivo, pensé que ibas a decir. Confidente. No, porque conflictivo también era, por eso. Y ahí ahí las dos dijimos que teníamos que qué lindo hacer algo juntas en teatro algún día, qué sé yo, y se dio muy prontamente. Pero que es una frase muy entre nosotros, digo, ¿no? Cosa, ¿no? Del palo, che, nosotros no vamos a hacer algo juntos. Sí. En ese tono, claro. Y sí. Énfasis incluso. No, sí, así acabás de estrenar, estrenás y ya decís, che, ¿y la próxima hora que vamos a hacer? Totalmente. Argentina 1940, de tono. Che, ¿por qué no hacemos algo juntos? Dale, no seas paparulo, vamos. De las actrices, o aunque sea, juntamos, dale, llevo unas pepitas de membrillo, unos Don Satur, y hagámonos mate, y ahí vemos, y tiramos. Ahí vamos, charlamos. Muy, muy de la que no se corte, que no se corte. Sí, sí. Después salen cosas, o no, pero por lo menos un matienzo. Claro. Claro. Pasas una tarde amena. Claro. Bueno, eso ya es como que le estás pidiendo. Bueno, además... acá salió, acá salió. Pero, claro, claro. Acá es una profesión mucho de eso, es muy de eso, es verdad. ¿Qué está pasando en el teatro? Mira, no hay tema que nos quede chico, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en el teatro que empieza el lunes a ponerse un día taquillero y buscado por las compañías? Pues Rafa se está desesperado por hablar y no tiene micrófono. ¿Vio por qué le decía? ¿Vio por qué le decía que se tiene...? Sí, porque voy pensando cosas y me desvivo por meter algo en el sentido. No, creo que lo de los lunes debe ser porque para que vayan otros actores, otros colegas, compañeros. Debe, ¿no? Haber empezado, sí. Sí, sí. Sí, además para que la prensa jurado, es el mejor día. Que no, que claro, no, que... para prensa... justamente para que vayan otros compañeros. Claro. Y los periodistas y los jurados, que siempre tienen tanto para ver viernes, sábado y domingo, entonces los lunes, No, y para mí también pasó que hay para la gente de obras taquilleras, digamos, hay elencos donde ya tenían compromisos, etcétera, quedó como el lunes, bueno, qué día para mantener la obra viva. Toc Toc, creo que estuvo Toc Toc o Estado de Ira. Estado de Ira fue. Estado de Ira. Que como tenía todo el elenco comprometido, dije, vamos con los lunes. A ver, bueno, el único día que nos queda es los lunes. Claro, un poquito algo de eso también hay acá, porque decís, bueno, hagámoslo los lunes. Esto es re a pulmón, digamos. Claro. Frágil que el silencio es un espectáculo absolutamente a pulmón. Entonces las dos dijimos cuando apareció la posibilidad del lunes, buenísimo, porque si aparece otra cosa no interfiere, digamos, podemos igual, claro, podemos igual. No se larga. Claro, y de hecho hay muchos actores, por ejemplo del musical, que los lunes hacen teatro de texto. Porque claro, los demás días están haciendo, bailando. Claro, y haciendo esa pavada. Usted lo dijo lleno de prejuicio, ¿no? El tono que puso. Sí. Claro, y a los cibriames, haciendo todas esas cosas, ¿no? A la vez es tanto el teatro que hay en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, que no alcanzan los días. No alcanzan los días. Sala a veces también. Los lunes. Vamos, los lunes. Claro. Vamos a ganar la tarde ahora, es nuestro próximo paso. Y bueno, vienen los teatro, domingos a la tarde. Viene la hora del té. Sí, teatro al mediodía, para la oficina, en el teatro break. Me acuerdo, si me permite. Sí, le cuento dos que años, tiene un micrófono. No más. Absenta, una gran obra del señor Acovino. Estuvo domingo a las 17. Exacto. Llegó a estar. Claro. Karina acá estuvo en el domingo a las 17 en el teatro, en la casa del teatro, creo, ¿no? Allá en Santa Fe, ¿cómo es la casa del teatro? Regina. Uno de Daniel Veronese, ahora no me acuerdo el título, en el Camarín de las Musas. A las 4. 4 de la tarde. ¿Quién da más? ¿Quién es más temprano? ¿Quién es más temprano? Que no sea infantil, porque infantil es. Sí, sí. Si usted habrá hecho 2 horas a la mañana. La idea de hacer al mediodía, pero no... En serio, en el 2010-2011 había un par de obras al mediodía, pero no... Sí, no fue... en La Ribera. Tal cual. Sí, el Teatro La Ribera. En realidad, Javier Margulis hace un tiempo estrenó un espectáculo al mediodía, no le fue bien, pero estrenó como propuesta un viernes al mediodía. A ver qué le pasa, a ver qué pasaba. ¿Cómo? No pasó nada. Y se fue al carajo. La respuesta es, la verdad que me zarpé. Sí, si no le puedo pedir tanto. Creo que me equivoqué, se llamaba. Una cosa es el domingo, es verdad, a veces el mediodía, que es un día, y más ahí en La Boca, creo que eran los Macocos, no sé qué otra propuesta teatral, y un domingo al mediodía, ahí en la ría del Riachuelo, pero un viernes, el día hábil. Los Marrepolis. Que los marqué, era un espectáculo de la hostia. Para mí, uno de los mejores espectáculos que vi en mi vida. Pobre Celeste. ¿Sabes la obra que le digo? Sí, los Marrapodi y de los Macocos. Pobre Celeste, está pasando el micrófono de uno al otro porque quedaron los dos en el medio de. No, bueno, en fin. Bueno, vamos, ahora pásenle, acérquenle el micrófono a Rafa. Entonces, estamos en condiciones de entregar. Dos sí. Pares de entrada, ¿cuántos no, pares de entrada? Uno, dos pares de entrada, cuatro, dos cinco. Pares, dos sí. Pares para el público. Perfecto. Si no tiene que ser helado, ni si nada, para... no hace falta que digan helado. No, lo primero, lo hacemos por teléfono, vamos a hacer así. Lo primero bueno, que llamen por teléfono, 4010-7157, 4010-7158, se llevan un par de entradas para Más Frágil que el Silencio, una obra que se da en el Tacuarí 215, en el Teatro del Búho. Tacuarí 215 es Tacuarí y Alsina. Claro. Claro. Los lunes a las 20:30. Que rompan el silencio y ya. El lunes que viene feriado, así que es ideal.

seats, lick your lips while I soak my feet. Then you notice little carpet burns, my stomach drops and my guts churn. You shrug and it's the worst to truly stick the knife in first. I cheated myself like I knew. Llegó la cocina, la hora doble, bien. Bien, llegó la alegría. Llegó la alegría, llegó de la mano de Vero Milione de Abatón. ¡Ricas son las papas! Canta un poquito. ¿Cómo me gustaba esta piba? ¿Le gustaba? ¿Sí? En el sentido lírico, en el sentido... ¿Quién artístico. Es esta piba? Esta no es de cosa, ¿cómo es? Silvia Montanari, ¿no? Rita Pavone. ¿Cómo Silvia Montanari? Montanari, no. Rita Pavone. Estoy confundido. Es igual de viejo que la referencia que usted hace, así que no. Por favor. Rita Pavone, ahí está. Ahí la tiene. Bueno, ¿quién nos trajo, Vero, hoy? Hoy traje cocina china. ¿Cocina china? Sí. Mirá qué bien. Vamos a hacer un poco de historia de lo que pasaba en esa época, antes, en el siglo XVI. Ajá. Que los cocineros huían de los imperios cuando... Porque los emperadores, cuando no les gustaba la comida, los mataban a los cocineros. No. Sí. Con el filo del samurái. Entonces ellos... ¿En serio? Rajaban, claro. Imagínate, nadie quería que lo maten. Uf. Y lo que hacían, se iban de viaje por China, iban recolectando recetas de diferentes zonas, y ahí fue cuando nació la fusión gastronómica de todas estas diferentes zonas de China. Mirá qué bueno. ¿Viste? Qué locura. Es parecido, perdón, en serio, a la historia más o menos de los bufones, del claro. Bufón del rey, que no si no lo hacían reír. No lo hacían, claro, tal cual. Esto, si no le gustaba, chao. Está bueno, ¿no? Para actuar sin presión, ¿no? En ese caso, sí. No, pero vos actúa tranquilo, hacé lo tuyo. Tu mejor repertorio. Después sí. Vemos qué hacemos. Vos cociná. No, es terrible. Que después vemos. Vos cociná tranquilo, guarda, viste, toma, pica bien. Así, sí, y lo mataban directamente. Sí. ¿Qué mujer esa gente? ¿Qué le pasaba por la cabeza? Sí, que te... sí. Qué época, ¿no? Otras, mío, Tremendo. Otras mentalidades. ¿Le pasó alguna vez que le hayan dicho que estaba pensando eso. Algo por el estilo? No te mato, pero si no, esto es una porquería, te no. Voy a fajar, así, ese tipo de cosas. No, esas cosas sí. Sí he tenido jefes muy exigentes. ¿En qué sentido, mujer? Irene? Irene no, se llama por no, favor. Verónica, Vero. Con Vero estoy bien. Jefes exigente me suena a un dictado. Sí, en el sentido de que tenés que hacer las cosas como ellos querían, o si no, tipo, te cagaban a pedos, así literalmente. Claro. Pero, famoso cagapedo. Claro, pero. Claro. Está bueno. Igual está bueno que exijan, está bueno que las cosas salgan bien. Sí, tiene que haber un punto, ¿no? Sí. Del exige, pero. Sí, exactamente. No a este nivel de matarnos, claro. Pero bueno, la exigencia está buena. Mira los chinos. Sí. Che, ¿y qué pasaba con los chinos? A ver, los chinos, como en todos los países, tenemos diferentes cocinas, ¿no? Uh-huh. De diferentes zonas. Pero como que los productos típicos son el ajo, el jengibre, el verdeo, el arroz. El arroz, claro. El sorgo. Sorgo. Almidón. Sorgo. El maíz. Sorgo. No me mire, hombre, así. Esa era la palabra. Porque él no, pero sorgo. Dice, pero yo escuché en serio, pero sorgo, conozco. La femenina era sorga. No, sorgo, no. No, no. No tiene nada que ver. No. Por favor. No tiene nada que ver. Sorgo es un cereal, como si fuera el trigo, que se usa sobre todo mucho cuando uno rota el campo. O sea, el trigo, maíz, el sorgo, es como la parte donde el campo descansa más, es menos exigente. Es con S y J, y con G, perdón. Claro. S y G, pero nunca escuché de una comida con la que se hiciera. Creo que la comida de animales se hace con sorgo. Pero yo en cocina no he utilizado. Uh-huh. Cocina tradicional, no. ¿Quiere utilizar el sorgo? Y podríamos probar, capaz. Oiga. Yo no tengo ningún problema. Oiga. Está bueno probar, qué sé yo. Oiga, pero... yo digo que tengo, che, mira qué sorgo, pero ¿qué un semisorgo, sorguito. Es un horror lo que está pasando acá. ¿Quiere probar? Están saliendo al aire, amigo. Sí, sí, concéntrense. Vos no te hagas la mosquita muerta acá. No dije nada. Porque él te dice, ¿quiere probar el sorgo? Y en vez de contar de mamo, dice, y dale. ¿Sabe cuál es su problema? ¿Qué? Usted tiene el no difícil. No es que tenga el sí fácil, tiene el no difícil. Claro. ¿Qué concepto que tiene? Le dice, ¿usted está probando el sorgo? Bueno, así. Pero mira que tampoco ni flores. Bueno. Sí, lo vemos. Vamos al frente que un gurka. En fin, no, es una barbaridad. Vamos a decir por eso. Favor, por encarecidamente. Pues sí, inmerecido. Bueno, otro producto es la soja. La soja. Muy importante en uh-huh. China. Y quería hacer también una distinción entre entrada, plato y postre. Okay. Que se usan mucho los bocaditos, que se llaman dim sum. Y que significa es que lo que alegra el corazón. Oh. Yo vine muy romántica, chicos. Hay muchas cosas de romanticismo. Sí, nosotros hablando de sorgo. Mirándome sorgo. Sorgo. Y yo con el corazón, no sé. Hay tiempo de sobra, tómese el tiempo. Bueno, vamos a hablar de perfecto. Romántico, así es más. ¿Quiere una cortina? Abramos romántica, la cortina del romántico. Le buscamos. Por ejemplo, un bailar pegado. Richard Marx, claro. Bailar pegado. Ahí está, alguna de Sergio Dalma. Ahí va. Uy, ahora tengo que decir algo romántico. Sí. No, yo creo que si la apuramos un poco la hacemos llorar, ¿viste? Me parece que está en un día sensible, ¿no? Con o sin sorgo. Bueno. A ver, ¿cómo salimos de acá? Usted tiene la camioneta empantanada. Se encajó. A ver, quiero ver ahora, flaca. No. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, entonces... Mimitos para el alma. Como entrada serían estos bocaditos, sí. Los famosos arrolladitos primavera, que son las empanaditas chinas, y eso era más tentempié, ¿no? Como una entradita. Qué linda chico. Palabra, en serio. Eso. Es linda palabra. Tentempié. La diferencia entre el arrolladito primavera y estos dim sum, los dim sum son más como... ¿cómo se llama? Albondiguitas, se hacen con una masa que es estilo la masa de pasta, la masa guantán, no sé si la guantán, claro. Es más como la masa de pasta nuestra. Y se rellena, se cierra y se fríe o se hace al vapor. Mucho frito. Muy, muy práctico, ¿eh? Frito de wok. Claro, y mucho wok. Yo, si quieren, después les enseño cómo se cura el wok. Por supuesto, todo hoy lo va a enseñar. No está Félix, no tenemos columna, tenemos tiempo libre. Hoy traeme una nafe y te hago un... Hoy si quieres hacemos la pausa a las 4:15 y después nos cuenta cómo se... Exactamente. Y la diferencia con el arrolladito primavera, que el arrolladito primavera la masa es más estilo crepe. ¿Sí? Más el estilo de la masa de crepe nuestra, que con más líquida, ¿sí? El arrolladito primavera, le tiro un dato, se puede hacer y frizar hecho. No se puede frizar la masa. Uh-huh. Como si fueran los crepes, nosotros los podemos frizar todos juntos. Claro. En el arrolladito, no. ¿Por qué? Que hacer. Porque la masa, no me acuerdo las proporciones. Después cuando lo descongelás se hace mierda. Sí, ¿no? Seguramente, porque es más fina la masa. Entonces no me acuerdo. Sí. Y aparte, sinceramente... Nosotros cocineros no la hacemos la masa, vamos y compramos... hecha en el mercado chino, sí, claro. Sí. Pero eso es lo que tiene de diferente. ¿Puedo seguir? ¿Tengo sí, este, claro, ¿no? Sí. Tranca. Estamos bien. Como plato principal hay mucho wok, mucho salteado, mucho colorido. Utilizan aceites para darle brillo a la comida. Ah, mira. Como por ejemplo aceite de maní o un aceite neutro. Uno neutro o de maní. Colorante, que hace como la de colorante. Abrillanta esa preparación. Y tenemos el Chaufán. Chaufán, es el que es el más conocido. Clásico. El más conocido, yo te cuento. La diferencia con el chaufán es con arroz. Y el chaumien es con fideos. Con los fideos de arroz, que son fideos sí, de arroz. Sí, pueden ser de arroz. Y bueno, si no los querés hacer de arroz, puedes comprar talladín normal. Sí, vos decís que sale igual. Sí, sale igual. Chaumien. Chaufán y chaumien. Mien. El chaufán que se hace chau con arroz. Chaumier es como un enemigo, ¿no? Lo de pero chaumier. Y te chau. Hace así, te hace tac, chau. La cruz. Chaufán y chaumier. El chaufán, uh-huh. Lo ideal es cocinar o cocer el arroz el día anterior y usarlo después ya cocido al día siguiente. Uh-huh. Sí, salteas los vegetales y todo ese día, pero con el arroz cocido del día anterior. ¿Qué arroz se usa? A diferencia de la cocina japonesa, en la cocina china el arroz es el más largo y fino el grano. Es el que se te desgrana, no es el que te aglutina. ¿Sí? ¿Cómo el que te desgrana? ¿Cuál es la diferencia? El que se desgrana, el que vos lo cocinás. Haces una parte de arroz y dos de agua. ¿Sí? Ajá. Lo cocinás. Ajá. Ese arroz nunca se te va a pegar, como sería el arroz que sí, sí, el común, el de marca, sí. Que se hace arroz pilaf, el método sería nacaro el arroz, que nacarar significa pones un poco de materia grasa, pones el arroz, envolves esos granos de arroz con esa materia grasa y le agregas agua caliente. Ajá. El doble de lo que le agregaste de arroz. Ese arroz, cuando vos lo terminás de cocinar, vos lo agarrás entre las manos o con un tenedor y se desgrana, digamos. Se deshace. Es como se deshace. Sí. O sea, está el grano entero. Claro. No es como el arroz de sushi, por ejemplo, que tiene más almidón, entonces se aglutina todo. Ah, claro. El arroz japonés sería ese. Y el arroz chino... Más masacote el arroz. Claro. Japonés, claro. El chino es el otro. Pero sushi, perdóname, ¿qué sushi? Susana... sushi. Sushi. No. Ah, perdóname. Sube el arroz, perdóname. Ahí estamos, ¿no? ¿Seguimos? Sí, por favor. Bueno, ese arroz se llama arroz 5-0. Como viste que tenemos harina 4-0, claro, 5-0. 5-0. Ese es por la cantidad de moliendas que exactamente, tiene. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sabe todo? El señor? Lo sé bien. ¿El señor Federico lee antes de venir? O no, es instruido astronómicamente. Así, no, en general soy. Es la cultura general, mucha cultura general. Pof. Sí, muy bien. Estábamos. Molienda, bien. Cuando encontramos la palabra suey, como chop suey, significa que está todo mezclado. Ah, como un salteadito. ¿Sí? Como un salteadito. Ah, mira. Exactamente. Mira. Quiero como tirar esos datitos que están buenos, que por ahí la gente no los conoce. ¿Y el fan? El fan es fans. El canal nuevo. ¿No? Chau bien, chau fan. Chau debe ser arroz, ¿no? Chau. No sé. No, arroz sabría, no. No sabría decirte, che. No, no importa. Bueno. No, el arroz seguro no, porque el chaumien es con fideo. Ah, pero para otra cosa que quería decir del chaufán, no. Que es el que coge un arroz, lo que es característico que lleva, lleva una tortilla de huevo, que se hace con huevo solo, o sea, batís el huevo. Sí. Lo pones en la sartén o en el wok bien caliente, pero bien finito. Y eso es como si fuera una tortilla, pero finito. Lo sacas y lo cortas en tiritas o en cuadraditos y después te lo agregas a ese arroz. Ah, no se hace en simultáneo. No, claro, se hace aparte. Ese es el error común de creer que... No, se hace aparte y se corta. Yo trabajé en un lugar que era todo wok. Ajá. Estaba comida con wok. Mira qué bueno. Excelente, pero era mucho ritmo, era delivery. Entonces, imagínate las corridas. A las chapas, sí, claro. Sí, muy a las chapas. Todo ha hecho el wok. Todo el wok. Sí. Y me tocaba hacer... un asado, el famoso. Me tocaba claro, ¿cómo hacer todo? Todo el wok. Milanesas al wok. O de cerdo wok, de pollo wok, carne wok, de vegetales, todos wok. Y me tocaban hacer esas tortillas a mí en el wok, pero no puedes hacer de a una, porque en esos lugares claro. Es como... El tiempo es oro, o sea, es tipo... Vamos ya, dale, acá. Flaco, claro. ¿Y claro. cómo hacías? Y nosotros, te voy a explicar una cosa, los cocineros somos pulpos también. Sí, claro. Tenés muchos fuegos, muchos wok y vas tirando el huevo y vas sacando desde el primero que... Ah, se hace uno por wok, porque por ahí ya se puede hacer más de uno por wok. No, uno por wok los vas sacando y después ya los cortas todos juntos. Y claro. Es muy importante trabajar en serie. Claro, pero ojo porque también el cocinero en general, a mí me gusta bastante y me doy cuenta que... podría andar bien cocinando, porque en general es un gran calculador de tiempo el cocinero. No de decir, voy a decir, bueno, tengo que hacer esto, entonces me conviene empezar con esto, hacer esto mientras pongo esto, mando al horno esto, hervo esto, todo mientras antes una lavada con esto, entonces no, para, sobre todo para hacer que todo concluya en el mismo momento. Claro. Yo lo que quiero contar, para hacer una anécdota, antes de ser cocinera, mi pregunta era, por ejemplo, vas a comer a un lugar y vos decís, ¿y cómo hacen para que toda la comida de toda esta gente, que somos 4, 5, lo que sea, más o menos salga al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Así. O sea, y que no se enfríe. Claro, claro, era mi pregunta o mi inquietud ante esta cosa, ¿no? Y claro, bueno, eso lo entendí todo el día que te pusiste a tomarlo de profesionalmente, ¿no? Claro. Y es un trabajo de mucha organización de la cabeza y de los tiempos, como decía Fede. Sí, claro. Mira, hoy les voy a contar una cosa. Hoy me dice, a ver. Mi vieja cada tanto va a la pescadería y como soy el pobre de la familia, me no compra. Diga eso, no diga eso. Y tengo un hermano abogado penalista, mis viejos son muy... Yo soy... Entonces, El artista. Entonces me compra siempre pedazos de pescado que compra. Yo en este caso es salmón. Entonces, nada, hice lo mismo. Me hice un salmón. Salmón con una ensalada, pero un salmón así con ají molido, limón, y una ensalada que tenía radicheta. En realidad hice trampa porque compré, viste que los bolivianos cuando se les está por vencer la verdura, te la rayan toda y te arman esa bandejita con todo. Entonces compré una de esas, a su vez hice un brócoli hervido y le metí a eso brócoli y además lechuga para que tuviera algo verde, etcétera, etcétera, toda esa ensalada con el pedazo de salmón. Y entonces prendí el horno. Sí. Puse a hervir agua. Mandé el salmón. Sí. Puse a hervir antes de mandar el salmón, limpié el brócoli. Bien. Limpié el brócoli. Mandé el salmón, puse a hervir el brócoli. Limpié la ensalada, fui armando la ensalada, colé el brócoli, lo enfrié, lo puse en la ensalada, condimenté la ensalada y para cuando terminé todo eso ya estaba el salmón. Sí. ¿Querés ser mi ayudante de cocina? Pues me encantaría, si tuviera así. Pero me conseguí una changa. Va a tener que pagar un sueldo, una guita. Me conseguí una changa. ¿No? Bueno. ¿Pero le salió todo a la vez? Sí, bien. En realidad ya tenía la ensalada hecha y después el salmón quedó, me fui a hacer un minuto y volví. La verdad me sorprendió, porque uno lo ve así, que nos da dos mangos, sin embargo... Muy organizado soy eso, muy organizado. Sí. Para cocinar. Sí, no, en general soy muy muy bueno previendo cosas. Es como, si es lo que mejor hago es prever. No pudo haber previsto dedicarse a otra cosa. Creo, a veces me lo planteo, me digo, tendría que haber... Yo verdaderamente era bueno... No sé, produciendo en un avión cuando trabaja de periodista. No diga eso. Lo que sea prever. No es tan así. Soy bueno administrando horarios, en realidad. ¿Sí? Sí, eso es como lo que mejor me sale. Usted me dice, ¿qué puedo hacer? Tengo este tiempo y tengo que hacer todo esto. Y yo le digo, mira, vos andá, buscá. Te conviene ir por acá. Te conviene ir por acá, primero a la vuelta, pasás por lo de cosas, buscás esto mientras lo llamás a Sultán. Esas cosas soy... Organizador de tiempos. ¿Y qué carajo le importa al oyente este? Yo mismo me tiro flores. Una vergüenza de programa. Estábamos en los chinos esto. Sí. Es necesario que el oyente escuche ese arranque de motoneta que tiene en la garganta. Es necesario, ¿verdad? Que la verdad, yo fui a pocos lugares de comida china, pero los pocos que fui me han gustado mucho. O sea, tienen algo que está bien, que es mucho frito, como dicen, pero hay algo que le encuentran una vuelta de que la verdad yo he salido bastante conforme con la comida china. Y no sé si por ahí es meterse mucho, pero ¿tiene que ver también la comida japonesa en ese tipo de geografía o no? Tienen cosas similares. Pero hay cosas marcadas como distintas. Por ejemplo, yo les quería contar también que la salsa de soja, por ejemplo, la china y la japonesa son diferentes. Porque la china es un poco más dulce, porque en la elaboración se le pone caramelo. Y la japonesa es la más salada, por ejemplo. Ya tenés diferencia con la salsa, tenés diferencia con el arroz. Lo que sí, por ahí la hora del té, capaz, eso es como... ¿Sabe que sale mucho en la cocina japonesa? No. El nabo. Digo, el porque nabo, por ahí usted se ve identificado. Sale. Es muy rico el nabo. El nabo, perdón, es lo máximo. ¿Cómo dice? Es muy rico el nabo. ¿En qué sentido? De sabor. ¿Qué estoy diciendo? Estamos hablando de cocina, estamos hablando de sabor. Debe haber algún error. Lo mío pasa por otro lado. Usted se confunde, señor. Toda la frase... de los 80. Todos juntos. De Javier Portales. Dios mío. Ya se sacó la foto en el Uruguay corriente. Sí. A cualquier hora que esto, no me dejan mentir, cualquier hora que uno pasa. Sí, hay gente sacándose. Pero fotos. Es increíble. Sí. Yo pasé hace poco y. Es increíble. Sí, sí, sí. Entre Álvarez y Borges y se sienta la gente. Muy bien. ¿Cómo llegamos de la salsa de soja japonesa a Álvarez? No te... Nadie la sabe. A la estatua de Uruguay. No. Nadie lo sabe. Está no. Bueno, igual, hacer un, sí, un picnic. De... Así que no son todas. Hay diferencias, sí, marcadas. Hay algunas diferencias, pero también sí. Tienen cosas que se asocian las dos. Exactamente. Las dos cocinas. Hay como cosas en común. Igual quedan un montón de distancias, porque uno cree que uno lo ve de acá y llega a Japón. Sí, llega, sí, pero por ahí queda una fortuna de distancia, no sabes. ¿Viste? Y perdón, y los metros, superficie. Física de China es claro. Un continente en sí, Japón es mucho más chico. Tal cual, es verdad. Pero bueno, son los dos países de muchas, mucha gente, ¿cómo se llama? Cuando tenés mucha gente, es mucha población. Mucha población. Mira, acá Akira Kaneto, que es un amigo y además está escuchando el programa, dice, los japoneses comen mucho nabo rallado para acompañar el pescado grillado. Muy bien, muy buena acotación. Sí, Akira Kaneto, que todos saben, italiano, el apellido. Bueno, ¿en qué estábamos entonces? Estábamos en la salsa de soja, en los productos que usaban. Iba a hablar de... Hay una salsa espesa de soja. Mm. Una salsa, no sé si la conoce además, no me acuerdo la marca. ¿De soja solo o la agridulce? Soja, de soja, es salsa de soja un poco más espesa, más acaramelada y todo, que se vende como salsa espesa incluso. Sí, sí existe. No es la salsa agridulce que se le pone, no, es salsa de soja espesa. Bueno, yo iba a comentar algo de los espesantes, uh-huh. Porque... como nosotros en nuestra cocina usamos espesantes, usamos maicena, usamos un espesante que se llama roux. No sé si lo escucharon. ¿Roux? Roux se escribe roux. Pero el apellido, digo. Ya te lo digo. Tenemos dos apellidos. Roux, pero roux, ¿qué? No. Roux, no, roux. Roux, se escribe roux. ¿Sí? Puede ser el roux claro o el roux oscuro. Depende de la preparación que vos quieras hacer. Perdón, Kaneto ahora dice la teriyaki. No, la teriyaki no es otra cosa. Es una mezcla de salsa de soja con... No, la teriyaki se hace con huesos de pollo, sí. O cerdo. Ajá. ¿Salsa de soja? Salsa de soja. ¿Azúcar? Azúcar, vinagre. ¿Vinagre? Mira. Muy bien, sabes. Sí. Este pibe sabe, sí, sabe. No, por eso lo quiero en mi cocina, señor. Se ríe Quiroga, se ríe. ¿Qué estará tramando? Bueno, pero es japonesa la teriyaki. Es japonesa, sí. Quiroga no. No, la salsa teriyaki. Hay que preguntarle qué descendencia es. Quiroga, sí, mirá la cara. Bueno, estábamos en el espesante. El espesante. Eso. El roux puede ser claro o oscuro, depende de lo que vos quieras preparar. Ajá. El claro básicamente sería la base, ¿viste? De la salsa blanca. Sí, una de las salsas de mis favoritas. Sí. El roux sería la mezcla de manteca con harina, ¿sí? Si vos haces la manteca con harina, la cocinás poquito, ¿sí? La haces clara. La preparación, uh-huh. Ya está, es un roux claro y lo usás para la salsa blanca. Si vos querés un roux más oscuro, lo cocinás un poco más o incluso lo puedes cocinar al horno. ¿Sí? Manteca y harina siempre. Hay unas proporciones que se ponen, ¿no? Uh-huh. Pero para que te quede más durito. Perdón, toqué. Cuando dijo el tema, ahí está, le tiró el centro y usted se lo perdió. Estaba en el área. Estaba en el área. Sí, sigamos. No se dio cuenta. Dale. No. Bueno, y ellos como espesante utilizan la fécula de maíz. Ajá. Pero la utilizan con agua. ¿Fécula de maíz es maicena? Es maicena, exactamente. Y se llama Shi Dianfen. Ajá. ¿Sí? Se escribe S-H-I, Dianfen. Uh-huh. Y la proporción es una de agua y dos de maicena, o de fécula, uh-huh. Como me quieras llamar. Y se le pone, en general, cuando haces los salteados, que le pones salsa de soja. Claro. Para que no quede tipo sopa. Claro. Vos necesitas que esa preparación se espese de alguna manera. Entonces se le agrega esa maicena disuelta en agua, un chorrito, y te queda la preparación más espesa. Y si la querés abrillantar, como dije antes, le pones uh-huh. un poco de aceite de maní. Aceite de maní. Aceite neutro, te queda más brillante. Y hablando de aceite, hay una cosa que es clave para hacer el chow fan y todo, que es para que quede con el gusto, porque...

Tenemos elecciones con helado, fue la consigna de hoy. Hay mucha participación popular, así como en las elecciones. Cerca del 70% de los oyentes están participando. ¿Qué nos dijeron, Vero? Nos dijeron, Ale Quiroga dice, un cuarto de documenta. Un cuarto de documenta, mirá qué lindo, ¿eh? Y para que tengo acá unos telefónicos que dicen, Laura de la Plata dice, urna naranja y un cuarto oscuro. Un cuarto oscuro, muy bien, perfecto. ¿Tenemos a ver alguno más? No, ya ninguno más, ¿no? Perfecto, sale como trompada el show. Hay muchos mensajes. Tenemos a Mayón, que evidentemente está estudiando cocina. Primer año de cocina. Le queremos agradecer su participación. Sí. Está muy bueno que participe y que acote. Y quiere mi Twitter, Vero Millones. Pásalo, sí. Vero Millones. Para seguirle a nuestra cocinera de Abatonca, es Vero Millones, arroba Vero Millones, L-I, no, doble L, Millones. Abatonca es la empresa de catering de ella y su socia, es H-A, B larga, A, Tonca, con K. K. Abatonca lo pueden encontrar en todas las redes sociales y en su página de internet. Una cosa me interesaría, Quiroga, puede venir un segundo porque es imperioso. Vamos a aprovechar esta hora para. Es la hora de las. ¿Cómo se llaman? Las parroquiales. Horas parroquiales. Están los premios Setter. Anuncios parroquiales. Exacto. Están los premios Setter. ¿Qué pasó, viejo? Ya está. ¿Qué pasó, querido? Nah, se apagó la luz del estudio, ¿no? La evidencia. Ahora ahí volvió. Anuncios parroquiales. Están los premios Setter. Y de golpe le dijimos, vamos a entrar en una terna, vamos a ver si... ¿En serio? Sí, hay que inflarlo, hay que inflarlo, le pedimos a todo por internet que entremos... Esto es ilegal, la gente debería decir, ay, naturalmente no elijo, pero nos puede chupa ejercer huevo. Una presión. Sí, ejercer una presión, esto es para llamar a auspiciantes, que el programa sobreviva, ¿verdad? Es militar el programa de radio que escuchamos. Está muy bien. Claro, bueno, ¿cómo se hace para votar? ¿Usted sabe bien, Quiroga? Porque yo el otro día traté de entrar, muy complicado. No es tan complicado. Dice que no es complicado. No. Se meten en los premios de la radio. Se llama los premios de la radio. Los premios de la radio.com.ar. Ajá. Y ahí votan por. ¿Por qué está hablando como si fuera el jorobado de Notre Dame? Sí. Estoy desenredando el cable. Y pero el hombro derecho lo tiene más o menos a la altura de la oreja. ¿Qué le está pasando? Ahí, se me caen los auriculares. Ah, tiene los auriculares de chasco, eso que le falta al té. Sí, sí. Y entonces, por si algún problema faltaba. Los premios de la radio.com.ar. Exactamente. Y ahí nos votan. Yo, para mí, vamos a ganar fácil. me gusta. Ese es el. Competimos a la categoría mejor programa de AM. Bien. Tarde noche. Bien. Muy bien, ¿eh? Mejor programa de. ¿Competimos? ¿Sí? ¿En serio? Sí, estamos compitiendo. Está diciendo, y están nominados también el señor Federico Simonetti como mejor conductor. Sí, nominado. Y el señor ¿alguien votó? Félix Buenaventura como labor humorística. Está bien, pero alguien votó, evidentemente. No quiere decir que estemos nominados. No. Alguien votó. Alguien votó. Claro. Lo bueno de estos premios es que la gente vota. Los elige la gente. La gente y la gente que trabaja en radio, ¿eh? Lo vimos a Góngora, ¿eh? Que de los programas que Góngora opera. Pará, es el y que el más señor le gusta. Darío Góngora. El señor Darío Góngora está nominado como mejor operador. Mejor operador, vamos, todo bueno, tiene el pack entero, el pack entero lo pueden hacer. Exacto, el combo lo pueden hacer, pueden votar. Estoy muy enojado con los señores de Éter que no hay productor. No hay productor. No hay rubro, claro. No hay. Hagamos un acto. No hay producción. Hay producción artística nada más. Vamos a producción artística, me parece que Quiroga está en la producción artística. ¿Por qué artística? No entra? La producción artística engloba la radio. Mira. Rubro que no ganaríamos. Bueno, pero. Pero se puede intentarlo, se puede intentar. Es que está bastante bien, está muy bien editado. ¿Escuchaste el programa? La publicidad. Sí. Por sobre todo está muy bien editado. Las cosas que están enlatadas. Sí, pero en artística también entran las publicidades. ¿Verdaderas? Como la de Renzi, ponele. Ah, cagamos fuego. Vamos todos con la publicidad de Renzi. Del programa de Aldo Civi. No, claro, si caí, cagamos la fruta. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, muchísimas gracias, Quiroga. Por favor, voten todos a los premios de la radio. Súbalo si pueden en el Facebook y en el Twitter ahora. Así ya la gente. En masa. Y díganle a sus amigos, sus primos, sus vecinos y todos. Muchísimas gracias a todos los que nos Qué votan. Qué bueno esto de las nominaciones, en serio. Yo voy ensayando el discurso. Yo voy ensayando. Y Félix sabe que está por su labor. El discurso es Félix. Qué bueno, toda esa gente de al lado de Aliberti y todo. Todo pomposo, Aliberti, así Víctor Hugo. Oh. Que habla todo así, se sube feliz. Quería agradecer. Bueno, en fin. La consigna de hoy, insistimos, para quienes quieran llevarse un kilo de helado de Cadore, pueden todavía seguir participando hasta las menos 10. Lo pueden hacer en @lora_doble, en el Twitter, con el hashtag elecciones con helado. En Facebook. Facebook.com/hora_doble y en el 4010-7157-7158. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Seguimos acá. Seguimos hablando de cocina con Vero Milione. Que, de cocina china. ¿China ¿no? también? Sí, seguimos con el mismo eje de la conversación. Uh-huh, aunque a veces no tenga eje, pero no importa, seguimos ¿no? igual. Sí, no importa. Nosotros giramos sin eje, así. Totalmente. Sobre todo si está con esto. Está muy bien. Bueno, hablamos de las masas, de los productos. Perdóneme, estábamos en el aceite esto, de sésamo. Fue esto me realmente carcómela. ¿No hay Quiroga un rubro de...? Porque hay todo el rubro, no hay de terna de rubros de... columna semanal. Columna de... No. Columna de cocina china, ¿no? Pregunto, ¿eh? Porque me dice negrito no hay. Listo. Pero negrito no hay. No creo. Por ahí decir, negrito, hay un rubro... Negrito no creo, ¿eh? Te digo... Bueno, listo, era una pregunta, listo. No, era una pregunta, Bueno, como les dije de los productos... Sí. Del ajo, el jengibre, el verdeo. Quería decir que el jengibre... es bueno para algunas cosas. Uh-huh. Como por ejemplo, para el corazón. Estamos con el corazón a full en esta cocina. Eso está romántico. Pero ahora te tiro la... No, saqué datos, ¿viste? Y decía, para el corazón y para el sexo. Así que ténganlo en bueno, cuenta. Bueno, perdón, es que están muy ligados. Sí, no descubro muy... nada. Sí, no descubrimos nada. Sí, para el vigor claro, sexual. Claro, exactamente. Debe mejorar la circulación. Sí, otro hablando el nabo también. Terminará, hombre. El apio y las nueces son las tres cosas que dicen también. Sí, sí. Y si usted se come apio, nueces y nabo con jengibre, todo. Toma usted jengibre, ya está. Todo. ¿Cómo es apio, nueces y compres un Viagra en la farmacia, mejor. Pero es más natural esto. Sí, natural. Pero después te queda la... ¿No es qué? La chota te queda. ¡No, viejo, por favor! Sale sarampión allá, joven. Pero perdóneme, porque yo me desvío, Veroniquita, usted la aprecio tanto. Es una mina de Rioba, de buena familia, de ir a hacer los mandados. Pueblo. Y esta gente, ¿viste? Bueno, siga, siga. Bueno, otra cosa que se usa es el ajinomoto. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. No, eso no. El ajinomoto, de cuando lo vemos, sí, es como la sal fina, sí, es igual. Lo que hace es equilibra los sabores y abre las papilas gustativas para que lo realcen más, mirá, los sabores. Mira. Y este producto... Japonés. Chino. No. Japonés. ¿Ajinomoto? Ajinomoto. Debe ser japonés por el nombre. Se usa en las dos cocinas igual. Ajá. Acá, en esta cocina, se usa para estas cosas, que en realidad este producto es para esto. Claro, para debe haber llegado acá con el nombre japonés. Porque cuando tienen así tres... Así moto. Como una palabra... No, sobre todo la palabra. Los japoneses tienen como... Ay, en este despliegue cultural que a ver, me vine ¿qué hoy. ¿Tienen los japoneses? Japón estuvo en una época invadida por españoles. Sí. Y tiene mucha incidencia de España. Porque España llegó a Filipinas, etcétera. Hay países incluso que se llaman españoles. Llegaron a muchos. A todos lados. A muchos. Bueno, hay cierta occidentalización en la escritura y en el hablar japonés que llegan a ser las palabras. Por ejemplo, los nombres japoneses son Yasunari y Kawabata. Sí. Son nombre y apellido, así largo. No están generalmente, no son tan silábicos como los coreanos y los chinos. Exacto. Son Wan, Song, Chun, Cinco, claro. Wan, así es. Son como más largos, si quieren, los japoneses. Los japoneses son los más largos. Sí. Por eso, Ajinomoto. Ajinomoto. Nomoto, japonés. Exacto, sí, es japonés. El nombre es japonés. Por ahí se conoce como Wan, Xiong, Chang en chino. Claro, o pero chun, más o menos pero sería. Lo tenemos con este nombre. Sí. Y se usa. Hay un plato chino que se llama. Es un pato asado al estilo cantonés. Es un plato muy conocido. Sí. Que en general se le dice que el pato se laquea para hacer este plato. ¿Cómo uh-huh. es laquear un pato? Compramos el pato, lo limpiamos y adentro del pato le ponemos ajinomoto, sal, pimienta, azúcar y el polvo llamado cinco especias. Si no sé si lo escucharon nombrar, que es un polvo que se hace con anís, canela. ¿Anís? Mira qué bueno. Anís, canela, pimienta de Sichuan. Uh-huh. Es de China, que yo la traje para que ustedes la vean. Ahora la buscamos. ¿Una pimienta trajiste? Es una pimienta, sí. Que es muy especiada, no es picante, es especiada. Ajá. Que esa es la característica que tiene, que es de otra zona de China, que después vamos a ver qué es lo que hacemos con eso. Y, ¿te acuerdas el nombre de la zona de China? La zona central de China. Pero el nombre... No, ¿viste? Me hace así, como diciendo... Toma, ¿El nombre de la localidad no? No. ¿El no, departamento? El departamento. Sichuan. Sichuan, donde es de origen de la pimienta. Me cago. Tenía toda la respuesta la chica. Sí. Cuando te la puse. Sí, sí, sí. Muy bueno, bien. Y entonces... Pato, lo que hacemos, le ponemos todo esto adentro y lo bridamos. ¿Qué significa bridar? Significa atar. Lo atamos bien para que esos sabores queden ahí adentro. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué no decís atar? Porque era otro término para que ustedes lo conozcan. Qué rabia, man. Pero, bueno. Che. Bueno, lo atamos bien, lo metemos al horno y lo vamos pintando con una preparación con salsa de soja, miel y vinagre. Uh-huh. Que es otro producto que se usa en China, es el vinagre, que puede ser vinagre de arroz, vinagre de vino, etcétera. Se usa para un montón de cosas. Uh-huh. Este pato lo vamos pintando, lo laqueamos bien, queda bien dorado, negro casi. Uh-huh. Lo cocinamos casi una hora. Una vez que está cocido, se fetea todo y se saltea con chauchas, cebolla morada, se le agrega salsa de soja, se espesa la preparación y ya está. Y ahí lo comemos. Este es el pato, ¿el nombre cómo era? Pato asado al estilo cantonés. Pato asado al estilo cantonés. Y la especie de pato es el pato pekín. Es una raza pekín de pato. Está bien, que es más del tirando para la capital. Cruza, exacto. Cruza sí, con sí, claro. Una pavada, una tontería. No, usted dijo algo muy interesante. Disculpe que interrumpa su aporte con el... Bueno, está bien. Pekín, está bien. Sí, ese sería un plato. Bueno, nosotros ya hablamos de los salteados, que serían otro de los platos principales de China. Y de postre, yo la verdad que... El conejo se come mucho en China también. ¿En serio? Sí. Sí, se come conejo, se come cerdo también. El cerdo es mucho cerdo. Mucho no, cerdo. No, sí, los gatos también. Era no. Y no me acuerdo sabes cómo era. Que yo no sé... No. ¿En no, qué no, país no. era que sí? No, entonces puede China ser, no. Puede ser tranquilamente. No me, sí, no quiero... Puede ser que... Es más, el dicho gato por liebre es porque desollados son prácticamente iguales, dice. ¿Sí? Sí. Dicen que sí. Dicen que sí. Qué feo eso, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la diferencia entre comerte un gato y una liebre? Si para mí, comes animales, comes animales. Si no comes animales. Con unas papitas, unas nueces. Y arriba un perejil, un coso. A la provenzal. Claro, antes con quesito, sí. Un salamito, un vermucito. ¿Sabes qué? Mucha de la condimentación. Creo que no pasa tanto en la comida china, pero en la comida hindú es muy fuerte la condimentación para que no se pudra también. Exactamente. No, porque se podría la comida y como no había poca, para la carne así media moribunda, se le pone curry, mucho todo, condimento, mucho. Eso, ay, perdón, hago un poquito de ruido porque les quiero mostrar la pimienta. No, pero no se nota. Escucha, ¿eh? No, bueno, hablemos. No se preocupe. ¿Qué nos trajo hoy la Vero, che? Para que la vean. Oh, qué lindo. Ah, sí, pero miren. Es un poco exagerado. A ver. Es muy especiada. No, tiene aromita, ¿eh? Qué lindo. Es muy rica. La verdad que está buena. Rico y fuerte el aroma. Y ven que la forma es diferente a otras. Las otras son más... Sí, es como más redonda. Esto pueden probarla si quieren. ¿Se puede probar así, derecho? Y comer un pedacito. No, o se manda uno entero, este animal. Tres vasos de agua. ¿Es fuerte o no? Sí, pero no tanto. Se deja. ¿Tiene clavo de olor? Tiene, es especiada. Sí, tiene, más no sé nada. Qué más tendría. Probar, anís también tiene, ¿no? Puede ser. Sí, el gusto anís se lo sentís al toque, probá. Sí. Sí, está sí, buena. Sí, muy rica. Esa es la cocina de China de la parte de Sichuan, que es más especiada, más dulzona. Dulzona tiene algunas cosas picantes, pero muy un dejo picante muy en el fondo. Está buena. Hay ya cuando te creo que la más del sureste es la más picante. Sí. Ya cuando te vas al lado de así más para Tailandia, Vietnam, Laos, claro. Todos esos son fuertísimas. Sí. ¿Quieren que los recomiende restaurantes chinos? Si quieren. ¿Ustedes sí tienen, en serio? Yo tengo uno, sí. ¿Baratos? Doraba, que se pueda más o menos ir con una amistad. ¿Cuál dice usted? Yo recomiendo que fui y lo probé, el que está en el barrio chino justamente, en la calle Ribeño, se llama Todos Contentos. Todos Contentos, es un... Ese es muy bueno. ¿Qué calle? Ribeño, ahí cerca de la cancha de River. Mendoza y Juramento. Es un clásico, clásico. En la acera civil Ingurs, hay uno que se llama Los Cinco Cerditos, o Los Cinco Corderos, algo así. Bustamante. Exacto. Está a la vuelta de mi casa. Ese. Sí, ese es muy barato y es una masa. Ese está muy bien. ¿Sobre qué calle es Billingwood? No, Las Heras. Hay un par de platos muy picantes ahí. Hojaldre con los platos muy picantes. Ojalá. Te ponen un simbolito que dice cuando es muy picante te ponen como cuatro fueguitos. Como advertencia. Sí. Esos pican como nada probé en mi vida que pique tanto como eso. Más que los mexicanos a veces. Más, ¿no? Que los mexicanos. Escuchame, Vero, y es porque me nombró Tailandia. Hay también dentro de... hay una parte tailandesa, una parte, hay una parte vietnamita. Hay una parte en donde tiene como hacen como referencia a la cocina india, más que nada con las brochettes de cordero o de carne que se acompañan con una salsa con menta y yogur. Que eso es típico de comida de la cocina india. Que es especiada la brochette, digamos, pero se acompaña con esta salsa de menta y yogur. Y es un toque también picante la preparación con la carne. Tiene como esa influencia un poco hindú. Sí, sí, yogur, mira. Menta y yogur es muy, muy rica esa salsa. Mira. Sí. Cuando hablemos de comida armenia, ahí claro, entra turco, todo eso, sí. Que me encanta. Me encanta. Comida armenia que cuando comí. Es muy rica. Sí. No vamos a hacerle publicidad a ese lugar que ya se ganó el prestigio solo. Sí. Ahí en la calle Tames. Tames. En genial. La esquina. En la esquina. Sí. Genial. Qué rico ese morfa. Ahí, chico. Sí, ya que está lo... No, hay muchos armenios igual. Sí. En esa zona más, en la calle armenia misma. Sí. El otro día comí en uno al paso ahí de parado, bastante barato. Graba. En Canin y. Graba. Costa Rica, en la esquina. Sí. Uno que pusieron. Armenio. En la esquina. ¿Qué mira hace? ¿Sobre la esquina? ¿Vos estás hablando del de la esquina? ¿De qué hablas, Quiroga? No, yo comí el otro día. Hay unas confiterías armenias ahí sobre Scalabrini. Sí. ¿Eh? Scalabrini Ortiz. Ah, tiene razón, qué jovato que es. ¿Por qué no? Qué jovato. El señor que viene usted del interior y entonces te corrige acá, claro, ¿viste? Sí. Y sí, porque sí. Los del interior saben. O sea, llegó hace 10 años que ya se llamaba Scalabrini Ortiz, por favor, qué vergüenza. Bueno, me deja agregarle Raúl. ¿Qué calle sigue usted, Quiroga? No me va a hacer. Raúl Scalabrini Ortiz. Sí. Para más datos, sí. Bueno, ahí en sobre Escalerín Ortiz hay confiterías armenias que te venden las empanadotas así grandes. No, están geniales. El otro día tuve que ir a comprar más a Filo y me compré una. Muy, muy rico, muy rico. Entre Córdoba y... Córdoba y Cabrera. Y Cabrera. Sí. Es una zona muy armenia. Sí, sí. Gastronómicamente hablando ahí. Nos fuimos a China, Armenia, a todos lados. Estamos bueno, en fin, sí, sí, volvamos a China porque estamos sino en cualquier lugar del mundo. Este es un mareo que... Está bien, volvamos. La parte de los caldos de China son muy simples, a diferencia por ahí de otros lugares. Estos se tiran unos huesos de gallina o de cerdo, de lo que tengan, unas ramitas de cilantro y son muy claros. Se cocinan poco tiempo. Por ahí nosotros para hacer un fondo, un caldo, cocinamos más tiempo, lo elaboramos un poco más. Ellos es como más simple y lo usan como de bebida con las comidas. Y lo que no dije, que es muy importante, en China todo se comparte. Ellos se sientan en una mesa donde se gira y todo lo comparten, excepto el arroz blanco, que lo ponen en un cuenquito y cada uno tiene su arroz. Es propio. Es propio. Y porque es abundante, claro. Exacto. Hay incluso restaurantes chinos que tienen, cuando uno, van muchos, tienen una mesa con un círculo en el medio que se va girando. ¿Sí? Exacto, sí, porque es tradición. ¿El arrocito? No, no, va girando los platos. Gira la mesa. Vale. O sea, la mesa tiene una rueda en el medio, ponele ahí seis comensales sentados alrededor de una mesa, la mesa es circular y a su vez tiene adentro una especie de círculo más chico, obviamente, que la tabla de la mesa, que gira. Entonces algunos dicen, sí, yo fui y nos divertíamos a lo grande con los amigos cuando va a agarrar o algo así, ¡guap! Y le corría ese coso y terminaba cayéndose todo. Sí, y probás de todo un poquito. De dos chinos me echaron, uno para hacer eso, me echaron. Tal cual. Sí, y otro me echaron porque no tiene dos libres por tomar agua del baño. Pero es un chiquilín. Tenía 16 años. No, es totalmente irresponsable. Tenía una sed terrible y no me alcanzaba para otra bebida. ¿Y te fuiste a tomar agua del baño? Y sí, me echó el chino Ortiva, además comimos como... Y no garpado. Con mi amigo Nano, dijimos, vamos a fundir un chino hoy. Pota, no, me levanté con ganas. 16. Vamos a fundir un chino, dale. Vamos a fundir. Sí, así. No, y ahora te doy libre. La cuestión es que no almorzamos. ¿Sabes lo que es no almorzar a los 16? Mamá. Sí, a las 8 de la noche estábamos en un chino en Pueyrredón y Santa Fe que estaba Con una lija entramos nosotros dos y las lijas respectivas de cada uno. Arrasaron. Estábamos cuando íbamos por el quinto postre, nos echaron. Quinto postre. No. Nano arrancó así, ¿eh? Arrancó así. Cazó el plato. Escuchá porque no tiene desperdicio. Se puso unas mollejitas provenzal. Para empezar. Unas papas fritas en el plato. Y le cruzó un canelón. Arriba. Arrancó con Tutti. Qué animal. A los 16 años. Sí, sí, sí. Siempre nos acordamos. No, pero lo que estoy pensando inevitablemente me dispara. Si a los 16 años hizo el cruzo el canelón. Ahora, ese muchacho debe morfar, pero no, de una cantidad no. Fue al revés, se sacó la gana en la adolescencia. Sí, sí. Se comió todo en el tenedor libre, ¿no? Sí, sí, sí, fue tremendo. Muy bueno. Pero bueno, sí, y estábamos en comida china. Sí, lo que quería redondear era la cosa del té, que es tan importante para ellos. Uh-huh. Es la bebida por excelencia en China. En China. Como los uruguayos con el mate, ellos tiran el termo con el té, más o menos. Y hay tres clases de té, básicamente. El verde con jazmín y el rojo o negro, que el rojo o negro sería el mismo, porque tienen diferente grado de fermentación las hojas y el color depende del tostado que tengan. Pero es el mismo té. Y el verde también. El verde también, sí, sí, porque se saca antes. Pero el verde es como el más saludable, el más natural. Sí, sí, se dice que menos procesos tiene, claro. Y el té que tomamos todos los días, pregunta. Ese té es el negro. El té negro, el té normal. Es el otro té. Vos te referís, Darío está preguntando por el té que tomamos todos los días. El té que tomamos todos los días, el té inglés. Sí. Ese es el té negro. Es el negro. Es el negro que se conoce, tiene un nombre que no me está saliendo ahora, tiene un nombre británico, es el té. Earl Grey. El Earl Grey, es ese. Earl Grey. Ese mismo. Ese es el. No, porque afuera tiene otro gusto. Claro, porque tiene otro gusto afuera porque más que nada lo que tiene es más calidad. Sí, está más calidad. Es mucho menor la calidad de acá, ¿no? Es un país gran consumidor de té. Entonces el té que se produce acá es bastante de bajo nivel al lado de lo que consumen los países posta que consumen. Es más, si ese té lo compras en el barrio chino y compras otras marcas más lindas o un poco más caras, es mucho más rico también. Sí, sí, se nota, pero... Sí. A la legua, ¿no? Sí, sí. Sí, es más, el té de acá no tiene mucho... O sea, el té negro cuando tomás un té negro acá... Té negro es té, el té común. Generalmente, claro, sí, la gente le pone muchas cosas, lo hace con leche, le pone azúcar, le pone limón, etcétera, etcétera, porque si no es un bofe. Y que en general el té se debería tomar sin azúcar, o sea, sin azúcar... Así es, solar. Para poder captar bien el sabor, y lo importante es la temperatura del agua, que tiene que ser entre 75 y 85 grados, no tiene que hervir. No tiene que hervir jamás. Y no, porque lo quemás, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, el ritual de ellos, del té, dice que es como que el amor que le ponen a eso es como de amistad, de afecto, como esa reunión es como que genera amistad. Y lo que se hace es olerlo, degustarlo y después comparar con la taza que sigue, el aroma, el sabor, van como dando la vueltita con las tazas, claro. y van pero, comparando. Pero escúchame, está todo bien que algunos té deben ser para el afecto y la amistad, pero tiene que haber otro té, flaca, sí, que sea para el comunie. ¿Qué? ¿Cómo? No, el vigorizante. Si hay té para la amistad, para el afecto, tiene que haber un té para el de jengibre. ¿Ese es de jengibre? Sí, sí. Que te levanta el banderín. El ánimo. Sí, el té. ¿Eh? Lo hay, entonces existe ese sí, té. Sí, sí, sí. Ah, hay uno también, el blanco. Es... ¿Té blanco? Sí. Es otro tipo de té. Ese no lo he probado. El té blanco es como un té verde potenciado. Bien. Es como el té verde, pero a su vez no sé bien cómo lo hacen. ¿Pero nunca lo probaste? No. Vení. No, no, no, no, que no, vení a contarnos favor. La experiencia del por del favor, té. Hablando de chinesa, si usted viene con él, no lo puedo. Bueno, termino con esto. Termínela con el té blanco. Lo que sí. Se hacía era, se sirven en unos cuenquitos que no son tazas, no tienen asa, como tienen las tazas, sino son unos cuencos, uh-huh, que se sirve hasta la mitad, y la otra mitad, dicen los chinos, que se llena de amistad y afecto. Por eso esa ceremonia y esa cultura del té. ¿Y qué se hace cuando se recibe? Como agradecimiento, se golpea tres veces la mesa y se toma en tres sorbos. Podríamos reproducir eso, sería... Claro, y después... Exactamente, lo que hizo el señor. Sí, está muy bien. ¿Cómo se cura un wok? Que nos quedó pendiente de eso. ¿Cómo se cura un wok? El wok, primeramente, tiene que ser de aluminio. ¿De aluminio? De acero, perdón. De acero, claro. De acero. Y tiene que ser con mango de madera. Claro. Que es el mejor, el bien... Claro. Sí, vale, el antiadherente vale. Pero si compras ese, tiene que ser con mango de madera, que sea bien pesado. Uh-huh. Se calienta mucho, mucho, mucho, mucho, hasta que te queda azul, uh-huh, solo. Después se le agrega aceite neutro. Se vuelve a calentar hasta que humee bien. Hacelo con las ventanas bien abiertas de tu casa porque te queda todo con olor a aceite. Uh-huh. Se le pasa un papel absorbente, se tira ese aceite y se pasa papel absorbente. Y no se lava. No se lava, no nunca, se lava. Jamás. No nunca se lava. No se le pone detergente, no se claro. Raspa. Se le pasa papel. Se le pasa papel. ¿A qué instrumento? ¿A qué recipiente? Al wok. Al wok. Bueno, llamó en serio, que me dice Ale acá, llamó Víctor de Benavide, que dice que ese lugar de los wok donde usted trabajó, él lo conoció, y que iba mucho, Kike Wok. Bueno. Durísimo, durísimo. Genial. ¡Pavada! Bueno, pero ¿dónde te puede encontrar redes sociales y Abatonka para los oyentes? Abatonka es @Abatonka en el Twitter, en el Facebook es Abatonka Catering Boutique, mi Twitter es @veromilione y el teléfono es 4543-8918. Muchísimas gracias. ¿Tenés Twitter? Twitter. Nos reencontramos el lunes. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. Campari. No sabe pronunciar Campari. Campari.

triste. Gorilas estaba sonando, hay que resolver ya sin más miramientos. ¿Se fue? No se fue. Ahí está, sigue. ¿No tenía una onda Super Trump? Eso estoy loco, estoy muy loco. No, dígamelo. No, lo, tienes razón. Cuando no, un poquitín. Poquitín de Super Trump. Me vine en bicicleta, ya estoy imaginando el frío. Sí, no como ustedes en la parada de colectivo. Es un clínico que van a tener que ir al bondi, pero... Sí, ya está. Como lo marcó, Lo vengo cagando con el auto. Nos viene... Y, sí, no es mío, ¿sabes? Ah, es suyo. No, no. En fin, bueno, resolvamos entonces. Elecciones con helado. Vamos a hacer el sorteo. ¿Entró alguno más? ¿Último? No, creo que no. ¿No, no entró no, ninguno? No. Bueno, perfecto, ¿eh? Bastante tenemos ya que... A ver, entonces, juntemos todos los papeles. Y el ganador, a ver, Vero, sacate de un papel, ¿eh? A ver. El ganador de elecciones con helado del día de la fecha de hoy es... A ver. Diego, un oyente telefónico. Diego, y dijo chocolate terráqueo con nuez. Ah, bueno. Ay, perfecto. Entonces, Diego, no sé si dejó el número de documento y si está escuchando. Si está escuchando, si podés comunicarte ya al 4010-7157 o 7158. Y si no, te llamamos ya. No, ya no. Te llamamos mañana o en otro momento. Y te decimos que te ganaste kilo de helado para que nos des tus datos y nosotros se lo pasamos a la heladería, ¿eh? Ha sido un programa, ojalá Félix esté bien, es lo único que estoy... Yo creo que está bien. No sé. El enano maldito ese. Nunca se estaba le muy... vamos a mandar un saludo. Estaba muy dolorido, estaba muy tenso, bueno, además. ¿Con porque... la gamba, en serio? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Así que, nada, pobre. Bueno. Yo creo que hay que... No, no, yo creo que hay que amputarla de una vez y, y cortar por lo sano, ¿viste? Ya está, ¿eh? Cortar, ahí está. Es mi voto fue así, yo agarré lo sano y corté lo sano. ¿Qué? Zamora. Yo, Trasque es medio petizo el muchacho, Trasque, no es muy lungo, Félix. Sí. Si le amputas una piernita, no, pobre. No, sí. Que se cubre, habrá que amputar las dos para emparejar, aunque sea, ¿no? Por, y además, como dice el chiste, porque ahí el amigo le llega al suelo, ¿eh? Y no, el gomía. Una tontería, una tontería. Bueno, un beso a Félix para donde quiera que esté, ¿eh? Pese al programa de hoy, en general, pese a los programas que está usted, señor Fernando Bonet, en general... Salió lindo, ¿no? Salió lindo, salió lindo. ¿Eh? Pese a todo eso, nosotros vamos por llevarnos un premio Éter. A lo que claro fue, que una, sí. Una nominación. Ya con solo, de hecho, me pongo un frac para ir a recibir. Y van a ganar, ¿eh? Vamos no sé, a ganar. No creo que ganemos, pero... ¿Por qué no? Hay que creer. A esta altura está Dolina, ¿viste? Hay que ganarle al otro, pero bueno... ¿Qué va a ser? Lo importante es estar participando. Sí, lo importante es participar. Al lado de Dolina, sí, mira, estoy en tu mismo horario, te estoy, ¿sabes qué? Soplando la nuca, Alejandro. Porque soplarte frente es podría... mucho más feo. No, no, sea malo. Sí, así se lo yo digo. Yo me considero el Estronati, entonces. El Estronati sí, la... Eso, Estronati. Muy ¿cómo bien. Dice? Vero Millón estuvo con su columna de cocina, el señor Fernando Bonet estuvo con su varieté de comentarios. Porque su, me gusta cuando dicen su galería interminable de personajes. Qué pelotudo que son. Sí, pero es interminable la galería. Ale Quiroga en la producción, Darío Gómez en la operación técnica, mi nombre es Federico Simonetti, esto fue La Hora Doble. Nos encontramos mañana a las 12 de la noche en Radio Splendid AM 990. Buenos Aires.